Con mucho gusto estamos recibiendo en el estudio, lo hicimos correr, nos estaba contando sus peripecias con el transporte metropolitano, al profesor Pablo Freire, que está aquí con nosotros. Hemos tenido algunas charlas telefónicas, pero hoy lo tenemos por acá. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, sí, las peripecias de todos los estudiantes y trabajadores de este país, ¿no? No es más. Las que se viven día a día, siempre con complicación, sí, obviamente. Sí. Pero está bueno que algo de lo que nos comentabas, cosas que se hicieron, se supone, para facilitar o acelerar, ¿no? Por ejemplo, los tiempos del transporte colectivo, como los famosos corredores, que en definitiva no cumplieron, sino que complicaron más. Además de situaciones de accidentes que se generaron, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay algo, creo yo, peor todavía, porque, bueno, lo del fracaso del corredor. Corredor es una palabra que suena un poco de irónica. El corredor garzón, ahora hay algo peor, porque los anuncios que hay oficiales de planes, porque se sigue pensando en corredores, vaya a no ser por qué, es una moda, alguien la caminó en algún lado, y el corredor que está establecido para mejorar definitivamente el transporte de pasajeros de la zona metropolitana, digamos desde Progreso y Las Piedras y La Paz, lo que está previsto es el ferrocarril, o sea, una fantasía absoluta, porque no hay ninguna posibilidad de que haya el tal ferrocarril de pasajeros, dado el contrato firmado y en curso con la empresa UPM. Pero, ¿por qué no hay ninguna posibilidad? Pues a veces no se conoce eso, si hay una ilusión de que claro, tras ese tren viene el de pasajeros. Sí, ¿no? sí, es una ilusión manejada, ¿no? Alimentada, porque se ha dicho, sí, el tren de pasajeros, sí. El tema es que, la vía esta está hecha desde Paso de los Toros hasta el puerto, o al revés, no es Paso de los Toros, mejor es una localidad cercana. No está previsto, por ejemplo, plantas de embarque o andenes de embarque en ningún punto. También se dice que la puede utilizar una empresa nacional, puede ser, no está previsto. Pero lo más interesante es que lo que sí está previsto es la corrida, previsto, firmado y contratado, la corrida de 16 trenes de carga, sí, 8 de ida, 8 de vuelta. Bien, esas se ocupan durante varias horas este trayecto, con el agravante de que el tren de vuelta no va a ir vacío, el tren de vuelta va a llevar los insumos de la fábrica. Los insumos de la fábrica son básicamente elementos muy nocivos para la salud. La salud humana. Ácido sulfúrico, soda cáustica. Bueno, uno solo de pensar en eso y de pensar que hay gente que vive al lado de la vía y cerca y demás, es terrible. Pero además, la empresa tiene la posibilidad también firmada de que con 24 horas de anticipación establece otro itinerario, vamos a suponer un noveno tren que necesite, claro, de ida y de vuelta. Con 24 horas lo avisa y tiene la vía a disposición. Bueno, ¿quién va a hacer ahí un horario para trenes de pasajeros? ¿Qué empresa? ¿Y qué pasajero se va a resignar a esperar en una estación a ver si capaz que de pronto... Condicionado al otro tren. Condicionado. Además con trenes que no hay para hacer esos... Es decir, es todo una ilusión, pero ilusión basada en supuestos falsos. Sin embargo, figura como plan oficial de la Intendencia Municipal de Montevideo. Bien. Realmente hay todavía... cosas peores, podríamos decir, de lo que es esto del ferrocarril, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por dónde. Sí, no lo dijimos en el arranque, sabiendo que bueno, buena parte de la audiencia ya te conoce, pero Pablo es habitante de Las Piedras de toda la vida, ¿no, Pablo? Podríamos decir que sí. Y que ha sido una de las ciudades más afectadas por esto del tren. Que a esta altura, ¿qué balance harías? ¿Qué ha pasado con todo lo de las obras en Las Piedras? Y las obras de Las Piedras, en primer lugar, no están controladas por ninguna autoridad. Es decir, jamás se vio funcionarios municipales del rango que fuera, incluso inspectores. Es decir, la empresa constructora hace y deshace lo que quiere. Deshace las calles, por ejemplo. porque están transportando materiales de un peso enorme, cualquiera lo ve, y eso no es solamente que digan van a reconstruir la calle paralela, que es así, está deshecha, la paralela a la vía, pero están las otras, casi todas, porque los camiones que transportan los materiales son enormes, los materiales son pesadísimos, son, por ejemplo, cuando uno dice en una construcción varillas de hierro, bueno, no soy experto, pero esas varillas yo veo que son del tamaño, del grosor, digamos, un palo de amasar, vamos a decir, de hierro, y tendrán 20 metros de largo. Los camiones son enormes, hasta tienen dificultades para arrancar cuando paran las esquinas, cuando, claro, tienen que hacer determinados trayectos para llegar al lugar. Bueno, el destrozo es enorme, han hecho expropiaciones, a veces expropiaciones de 2 metros de alguna propiedad, porque iban a corregir una vía, resulta que pasó el tiempo y bueno, no la van a corregir, la dejan como está. Y la expropiación de la persona, y bueno, se arregla como puede con esos 2 metros de menos, cobró unos pesitos. Esos cobros de las indemnizaciones también explican la actitud de la gente. Porque claro, hubo muchas personas que recibieron dinero, vendieron sus propiedades total o parcialmente, por no solo motivo del trazado en sí de la vía, sino que en determinados tramos, como se supone, porque es toda una especie de secretismo, más o menos se sabe, que tuvieron que usar explosivos para instalar los rieles, tuvieron que expropiar un área más mayor por prevención a que las explosiones fueran a afectar. Bien, nadie sabe qué va a haber en esa área que queda así desierta, digamos, un desierto urbano, seguramente hormigonado, se verá. Pero ese negocio, bueno, le sirvió a mucha gente, ¿eh? Le sirvió por distintos motivos. Juegan un poco con la necesidad de la gente. Bueno, no sé si puede ser necesidad, puede ser planes que tengan las personas, pueden ser, todo nos ha metido en la cabeza, los dólares, cuánto cuesta una moto, un auto, lo que sea, un paseo. Y bueno, de ahí fue que se hizo una especie de tajo en la ciudad, que además, claro, tiene 7, 8 pasajes de la vía. Es un privilegio cruzar la vía tantas veces, por debajo, de ahí toda esta construcción, por debajo. En lugares donde no se hace esto, los pasajes pueden ser muchos menos, porque el tren tiene que andar a determinada velocidad, y aunque hubiera barreras o lo que fuera, pero es un obstáculo, y entonces esa es la prioridad. El tren tiene una hora de llegada y una hora de salida, y eso se tiene que cumplir. Entonces, todo va en eso, y no hay ninguna autoridad, por supuesto, Ministerio de Ambiente, ninguno. Inclusive eso de que hayan encontrado granito es algo sumamente llamativo, como que encontraron, porque, a ver, se sabe que había una cantera, bueno, los vecinos más o menos viejos de las piedras sabemos que ahí había una cantera, quizás ya más conocida la cantera de Suárez, de AFE, quizás conocida por una tragedia que hubo en su momento con una gran explosión, pero también había ahí una cantera donde sacaba el material AFE. Y bueno, hasta que se agotó, pero esa era una cantera de granito y ahí sacaban la piedra. Hubo 2 cateos previos a esto, un cateo más o menos rudimentario, que en donde hacían un pozo y enterraban un tubo, bueno, y otro con elementos digitales. Lo cierto es que no detectaron ni el agua que hay en una parte, que es el agua de la napa, ni el granito. Todo eso fueron como sorpresas que explican el retraso de la obra. O sea, pero eso es todo mediante observaciones que se pueden hacer, ¿no? No, nada, nadie le pregunta, nadie interpela, y cuando digo nadie, los grandes medios de publicidad tienen un silencio absoluto. Y bueno, y por supuesto en el espectro político de representación, sea parlamentaria o de cualquier otro ámbito, el silencio es estruendoso. ¿Y la gente qué dice, Pablo? Independientemente, digo, obviamente, de la que está bien al tanto del tema, de la que está protestando en general, ¿qué tipo de información tienen los vecinos? No, información ninguna, porque la información que se ha dado alguna vez ha sido muy vaga, cambiante, y en definitiva, el hecho, vamos a decir, es un hecho consumado, eso está ahí, y está a verse qué será lo que pasará después. Eso Es un tema que, bueno, a ver, el transporte de pasajeros en sí no creo que haya mucha expectativa, porque el servicio viene siendo muy malo desde hace demasiados años. Y cuando digo muy malo es cuando se puede esperar un tren que puede pasar o no, que podrá llegar a destino o no, o tendrá que bajarse uno y seguir en ómnibus como pueda. Eso venía pasando ya hace muchos años por el deterioro del propio sistema de las distintas administraciones. La del doctor Sanguinetti fue la que suprimió los trenes de pasajeros, y otras que hicieron intentos, pero intentos sin ningún plan, basados en la compra de material rodante usado, que puede ser muy lindo uno pensar con la mentalidad del vecino que compra un auto usado. No, pero esto es un sistema que tiene que funcionar bien, con horario, con repuestos, hace muchísimos años. Entonces se ha perdido totalmente la confianza, y por más que sea el boleto resulte más barato. Entonces todo esto hace que sea más que una incertidumbre. Yo diría que es imposible que una empresa de pasajeros funcione de esa manera. Sí, lo que se dice siempre desde el Estado en cuanto a tren de pasajeros, Pablo, es que no, el Estado no tiene la plata para sostener, ¿no?, la infraestructura, los propios trenes que hay que tener, como que es un negocio demasiado caro para el Estado uruguayo. Sí, sí, claro, todo depende del punto de vista que se tenga. Mi punto de vista es que hay una población en eso que se llama, bueno, con razón, zona metropolitana de todas las villas hasta el kilómetro 30, 32, de gente que, primero, son trabajadores de distinto grado, distintos rubros, pero son trabajadores, necesitan muchas veces viajar a distintos lugares de Montevideo a trabajar. Son gente modesta en sus ingresos, en sus recursos, y tienen esa necesidad. Si queremos que una sociedad funcione, lo menos que se puede hacer es que los trabajadores, los que quieren trabajar, puedan llegar a sus lugares de trabajo. Bueno, eso es una necesidad. Si el Estado puede o no puede, bien. El tema es que el Estado no puede, pero hay interesados particulares, se han mostrado en su momento. Ahora, es un fenómeno, es cierto. Podríamos decir mundial, el tren, justamente el ferrocarril, es un buen sistema de pasaje para las zonas metropolitanas de las ciudades importantes, grandes. Los trenes de larga distancia de pasajeros, bueno, hay en algunos países, pero ya tienen que ser, eso sí, los trenes cuando se habla de alta velocidad, por ejemplo, porque tienen que competir incluso hasta con los aviones. Ahora, cualquiera puede ver que en Argentina, por ejemplo, se están rehabilitando líneas ya bastante lejos, no solamente las urbanas y el conurbano. Entonces, es medio raro esto, que se pueda o no se pueda. De todos modos, en estos lugares sí se necesita el ferrocarril, está la vía. Pero si se hace toda una construcción para ponerla al servicio, y esto no es una palabra así, un término peyorativo, pero es así, al servicio de una empresa, esto no solo afecta a la zona metropolitana, afecta otros aspectos que es interesante también, que también están ocultos, por cierto, de planes que había hasta hace muy poco, estratégicos para el ferrocarril, que no solo eran planes, sino que se comenzaron a hacer con costos para el Estado y por lo tanto para la sociedad mucho menores. Construcciones que están hechas de vías, algunas de ellas incluso también fueron levantadas y arrasadas por esta nueva obra. Vías instaladas hace muy poquito, hace 2 o 3 años, ya fueron. ¿Sí? Claro, sí, sí, porque había un plan en desarrollo, por ejemplo, de 3 líneas férreas. Una de departamento de Florida hasta Rivera, con lo que conecta con el Brasil, con la importancia que puede tener. Otra que va hasta Salto, ahí conecta también, porque está, hay un pasaje ferroviario en la represa. Cierto, sí. Conecta con Argentina. Y otra que está casi más bien en plan hasta Río Branco, que también es con la frontera. Pero bueno, lo que pasa es que de repente, no sé, como profesor de historia cultivamos la memoria, digamos, Y yo recuerdo la línea esta a Rivera, de un viaje que fue muy publicitado, del entonces presidente de la República, el señor José Mujica, viajando ahí mostrando que se estaba activando una vía, con todas las ventajas que eso tenía por la interconexión con Brasil, materia económica, cultural, todos los discursos que se pueden hacer, ¿no es cierto? Eso, en el más absoluto silencio, se dejó de lado. Sí, después hizo aquel que vino Cristina, el tren de los... Pueblos Libres. Sí, yo lo vi pasar incluso. Que es interesante, porque era un trencito muy liviano, y claro, por eso se habla de la velocidad de los trenes, trenes pasajeros, ¿cómo puede ser? Claro, si uno pone máquinas muy pesadas y vagones muy pesados, bueno, en estas vías, y en estas vías tan antiguas, no se puede. El tren de los Pueblos Libres era un tren típico urbano porteño, iba bastante rápido. Lo que pasa es que el plan era absolutamente descabellado, porque era un viaje que se intentó, que era este, pero claro, fíjese, podíamos ir a Buenos Aires en tren, ¿no es cierto? El viaje era hasta Salto. Primero Paso de los Toros. Ajá. Porque las vías están, ¿no? Es como las rutas. Primero Paso de los Toros, después a Salto, o sea, al norte, va a cruzar y después bajar a Buenos Aires. Claro. Era un viaje, no me acuerdo cuántas cantidades de horas, era impresionante. El último viaje que funcionó llegó solo a Paso de los Toros con 9 pasajeros, ¿no? O sea que eso era, digamos, algo absolutamente descabellado. Bueno, hubo otro, no vamos a ponernos a hablar de planes descabellados, porque sería un capítulo. Este, en parte lo toma uno con cierto humor, porque bueno, si no, no sé, la depresión sería terrible. Seguimos conversando con el profesor Pablo Freire, tenemos mensajes de los oyentes. Cecilia dice: buen día, es un placer escuchar al profesor Freire como siempre. El tema del tráfico en Montevideo es imposible, en horas pico, en Tres Cruces u Obelisco, se puede estar entre 10 y 20 minutos trancado todo, ni hablar si llega a haber algún accidente o un arreglo de las calles con desvíos, un caos, demasiados autos para una ciudad de calles angostas. Abrazo, dice Cecilia en este mensaje. Bueno, escriben al 099-326-381, estamos con el profesor Pablo Freire. Pablo, ¿en qué zona atraviesa todo el tema de la obra, todas las piedras, o ubicanos un poquito geográficamente la zona afectada? Y la zona urbana afectada, ajá, bueno, Progreso, Ciudad 18 de Mayo, Las Piedras y La Paz, en Canelones. Ahora, esto no es que haya empezado la obra y alguien se ponga a pensar, oh, mire, qué barbaridad. Yo tengo que insistir en esto, es decir, hay antecedentes, hubo antecedentes. Por ejemplo, el arquitecto Mariano Arana tiene su fama de urbanista, ¿no es cierto? Fue uno de los que propuso, no sé a quién le propuso, pero por lo menos al público sí, de que en el kilómetro 32 de ahí tendría que arrancar la vía directa hacia el puerto y no pasaría por ninguna zona urbana, ni de Canelones ni de Montevideo, en paralelo con la ruta 5. Bien, eso no corrió. Bueno, ¿te acordás de ese argumento? ¿Por qué no se aceptó esa? Claro, eso es parte del secretismo. Claro. Se sabe que se presentó, pero no fue la única propuesta. En su momento también, los intendentes, bueno, el intendente de Canelones actual y el de Montevideo, que lo era el ingeniero Daniel Martínez, hicieron la misma propuesta. Y fueron los dos, digamos, a hablar a la Casa Presidencial con la propuesta. Y salieron y solamente se supo que no. Claro. No hay más datos. Antes que eso, había un proyecto que yo estuve en su presentación, de un centro de estudios estratégicos de Canelones, que no sé si existe todavía, que hacía planes para 50 años. Por ejemplo, Las Piedras dentro de 50 años fue aquello. Creo que ya corrieron 15 de esto. Y bueno, estamos no igual, mucho peor, porque el centro este presentó unos trabajos que fueron dirigidos por el arquitecto Salvador Schelotto, que tiene una carrera muy prestigiosa, y en ese proyecto, o en esa no es un proyecto, es una presentación de ideas, en la cual establecía que la vía férrea significaba una división en la ciudad y que iba a ser, ahí lo que se tomaba era el pasaje de los trenes de carga con la madera y la cantidad que iba a haber y que iban a cortar la ciudad al medio. Y que, por lo tanto, lo que convenía era, bueno, lo que estaba diciendo, el tren al puerto desde el kilómetro 32. Esto, los trenes no existen más, los trenes no corren más porque salen por otro lado. Bueno, alguno pasa a veces, pasaba, mejor dicho, pero no, se optó por esto, por la celulosa. Es lo mismo la situación, ya estaba previsto esto. Es decir, nunca hubo una confrontación. Nadie dijo por qué es más conveniente esto que lo otro. O sea que si hay razones, no se conocen. Y en definitiva, cuando se conozcan, ya es demasiado tarde. Esto se maneja todo en base a, bueno, a ese proyecto y está. Ahora, el tema además es que este proyecto, al estar justamente en la entrada del puerto, hacia el puerto, fíjense que estrangula, vamos a decir, todas otras posibilidades, porque estamos diciendo de que puede haber interconexión internacional por la represa de Alto Grande, ferrocarriles, que en su momento hubo. No me refiero al trencito de aquel, de Cristina, pero me refiero a que yo veía pasar trenes de carga de una empresa que se llamaba Ferrocarriles Argentinos, supongo que será empresa estatal, trenes de carga, con todas las dificultades que había de esas vías que estaban en malas condiciones, pero llegaban al puerto de Montevideo. ¿Por las vías en la represa, decís? ¿Qué claro, pasan por la represa, Salto, pasó Los Toros, Montevideo. Es decir, que, por ejemplo, ese arreglo que se hizo de vías, mejor dicho, ese cambio de vías que se hizo hace unos años de Florida a Rivera, no eran las mismas vías que esta, no. Eran vías que permitían un traslado de 40, 40, 50 kilómetros por hora los trenes de carga, para esas condiciones. En cambio, estos pueden pasar a 80 kilómetros por hora. Ahora, para lo que es el Uruguay, la vida del Uruguay, era suficiente. Ahora bien, ¿de qué vale que haya una renovación, que hubo una renovación de vía desde Rivera, si tenemos esta situación de que está reservado para UPM? ¿Quién va a organizar el comercio internacional? ¿Quién va a hacer un acuerdo con el gobierno de Brasil o con el gobierno de Argentina, que requeriría todo ese tipo de protocolos, cuando resulta que no podemos decir si pueden pasar o no y cuándo? Así no se organiza nada. Bueno, la autoridad que tiene esta empresa en Uruguay, en su país es otra cosa, pero tiene su potencia, pero no tanta, ¿no? Pero acá, bueno, a mí me hace pensar, me recuerda cuando hablábamos de las repúblicas bananeras, porque las empresas bananeras en países de América Central tenían tanto poder que era un poco de burla ese término. Pero no sé, pero ¿qué le falta a estos para hacer una república pastera? Hasta todo los tipo de sistemas que haya, pasó algo terrible, lo más vergonzoso que hubo, porque fue público, fue lo de Guichón, cuando estaban contaminando, porque esta no es una empresa, claro, es un cártel en sí mismo, porque es el ferrocarril, es el puerto, es la pastera, es la productora de energía eléctrica para UTE, a precio mejor todavía que mercado. Pues los cultivos de eucalipto. Los cultivos de eucalipto y los viveros. Entonces, lo de los viveros, los vecinos, con mucho esfuerzo y mucha sabiduría, lograron que se hiciera público de que estaba la empresa violando las normas. Le pusieron alguna multa, que para lo que es la empresa es simbólico, pero en definitiva después distintas carteras del gobierno lo que hicieron fue legalizar lo que antes estaba prohibido. Entonces terminó el problema. Ya no se podría denunciar más, se puede, sí, por supuesto, pero ya es otro camino. Entonces, quiere decir que manejan la salud, manejan el medio ambiente, manejan todo y no hay ninguna voz que resuene donde debería, ni en la gran prensa, no va ningún programa periodístico, ni los más famosos por causar algún escándalo a veces, a ir allá a ver esto, no. Y encima la empresa, Pablo, amagó, presionó diciendo que iba a tener que echar gente por esto de las multas en los viveros, que si se mantenía iban a tener que perder unos cuantos puestos de trabajo. Claro, el problema de los puestos de trabajo es que se vuelve una obsesión, a tal punto que se aceptó todo esto de esta construcción por los puentes. Ya están sabiéndose que esto se termina, que los puestos de trabajo se termina y que hay que hacer otra obra o algo en su lugar. No se dice mucho de qué pasa con los puestos de trabajo en Fray Bentos, cómo impactó, y no impactó mayormente porque son pocas personas, dado que es lógico, estas fábricas están actuando con la mayor tecnología, la más avanzada. Pero no solo eso, sino que además podríamos decir, bueno, pero le dan vida a la producción forestal, pero precisamente la producción forestal es la que emplea menos mano de obra de todas las producciones agrícolas. Entonces quiere decir que todo esto, si se habla de fuentes de trabajo, también es un engaño, porque no existe. Vamos a leer un mensaje de Soledad que dice: fui a La Paz en un bus G, una obra carretera enorme, con desvíos a rutas 5 y 8, enorme, en construcción, pero hace un año está igual. ¿La pararon esa obra?, pregunta Soledad. Bueno, Pablo, hoy justamente hablamos del conocimiento de la gente sobre la obra, sobre las consecuencias. Ahora, el tema de lo que va a transportar ese tren de UPM, ¿ese conocimiento existe realmente en la gente de la peligrosidad que existe en torno al transporte de esa carga? No, creo que no, porque esto se dice, se difunde. Pero, a ver, juega muchas cosas. Acá entraríamos en el tema de la comunicación, del que comunica, del que escucha, y de las, yo diría, de las ilusiones que se hace la gente. Porque hay cosas que son tan terribles que mejor creer que no, que no pensar en eso. Ahora, el tema es ese: dentro de los insumos de esta empresa, de esta fábrica, está soda cáustica y ácido sulfúrico, ¿sí? Eso va a ir en trenes. Y bueno, insisten con la máxima seguridad, etcétera, etcétera. Yo diría que en todo el mundo se dice lo mismo. Ahora, hay que, no sé, yo no quiero ser agorero, digamos, y pensar, pero, a ver, los accidentes de tránsito de trenes existen, y existen en todo el mundo. No solo en la India, que es una especie de epidemia, se ha dicho por la antigüedad, la falta de mantenimiento. Bueno, bien, Europa Occidental y Estados Unidos, fijemos en esos lugares, existen los accidentes de trenes. Todos lo mismo que en todos lados. Porque es algo que evidentemente se puede dar. Pero en este caso, una carga de este tipo tendría efectos absolutamente catastróficos. Bueno, también es catastrófico el monocultivo, todo monocultivo, extractivo además, y de eucaliptos. Pero, claro, son contratos 20, 30 años, veremos lo que dejan, pero ya sabemos lo que dejan, ya se ha estudiado, más que estudiado. El tema es que se ha entrado por esa vía de aceptar lo que sea que venga del exterior. Y realmente de esto no se habla. Es como, por ejemplo, el túnel ese que se hace en Las Piedras, se hace en Capurro también. Y la gente dice, bueno, pero las vibraciones y los ruidos. Y sí, se hizo una construcción especial de la forma de las paredes de ese túnel. Pero hay que decir algo, que eso es una novedad. Es decir, ojalá resulte, pero no hay antecedentes. Es decir, no hay antecedentes. Cualquiera se imagina, a ver, ¿qué ciudad de Europa, de Estados Unidos, digamos, se aceptaría hacer este tipo de obra para el ingreso de trenes de carga a la ciudad? Esto no existe en ninguna parte. Esto es una experiencia que se hace en Montevideo porque se contó con la aceptación de las autoridades del momento, con un mecanismo de publicitario y de contratos y de regalías que, bueno, realmente nosotros decimos, ¿qué hace la población? Ahí tendríamos que pasar al tema de lo que se le llama la libertad de prensa. Sí. Es otro tema, saldríamos totalmente de esto. Sí. Pero se supone que este es un país en el cual hay libertad de prensa. Bueno, yo diría que hay libertad de empresa en la prensa, yo diría, bueno, es sabido. Uh-huh. Pero parece que esto quedó como un dogma. ¿Ah? Claro. Tenemos libertad de prensa, uh-huh. Estamos bien entonces. Entonces resulta que hay cosas que no, al no informarse y al no difundirse públicamente, bueno, ya se corta la posibilidad de cualquier debate. Uh-huh. Y el día que se haga, bueno, a mí lo que me llama, no me llama la atención, pero hay corrientes de pensamiento en este país que se llaman nacionalistas, uh-huh. que tienen un pasado. Pero bueno, cada cual sabe lo que hace con su pasado. Uh-huh. Yo no me quiero ir mucho del tema, pero en el Uruguay hubo un proyecto, un intento de establecer bases militares hace unos cuantos años, en la década del 50. Y una de las voces que resonó, no la única, pero una de las voces que resonó más por su historia, por su tradición, fue la del doctor Luis Alberto de Herrera, que argumentó y expuso sobre la inconveniencia, bueno, todo lo malo que significaría para el Uruguay tener bases militares extranjeras. Lo cierto es que no se concretaron. Mm. Ahora, ¿qué piensan, qué opinan, cómo ven la vida los descendientes, ya sea familiares o políticos, de esta persona? Bueno, no sé, sabrán ellos. Lo cierto es que el tema del nacionalismo tiene una interpretación muy extraña, porque se está entregando tanto a una empresa que, bueno. Sí. Y lo peor es que lo que vos decías es todo sobre el caballito de la generación de trabajo, porque además son zonas francas, sabemos claro. lo que dejan de aportar, en fin, pero es un hecho muy elemental esto de que el grueso de la fuente de trabajo son esos años de construcción, que cada vez son menos tiempo, ¿no?, de construcción. Sí. Y después son 200 personas, como mucho, que andan. Como mucho. Sí. Y no todas uruguayas, por cierto. O sea, que el principal argumento es algo de que dura 2 años de la generación de miles de puestos de trabajo en la construcción. Sí, claro. Y nada más. Pero además, lo peor todavía es que consolida un modo de producción en el campo. Porque esto está asociado a los latifundios forestales, que son los que menos fuentes, y esto queda algo permanente, son los que menos fuentes de trabajo, porque a nadie se le va a ocurrir que haya trabajo de leñadores, por ejemplo, ¿no? Es el que menos fuentes de trabajo crea, y con los daños para el medio ambiente, bueno, sin embargo, se acepta, y claro que hay voces, a ver, hay voces, por ejemplo, que habla muy claro dentro de cátedras universitarias. Sí. El tema es que no se difunden. Claro, el tema es que los temas no se plantean, no se discute absolutamente nada. Lo único que se discute en este país es esa farándula de las campañas electorales, de confrontar opiniones, pero sobre el vacío y superfluas, pero sobre estos temas no hubo nunca una confrontación. Ya desde que se empezó a hablar, por ejemplo, ya hubo opiniones muy fundadas en ese momento de la Facultad de Química, por ejemplo, de la Universidad de la República. Bueno, pero eso quedó, sí, está ahí, pero no sale. Bueno, esa es la realidad. Pablo, en el caso de las piedras, entonces el tren atraviesa toda la ciudad. Atraviesa la ciudad. ¿Divide la ciudad en dos, entonces? No la va a dividir, porque, ¿qué pasa? Va a haber, va a haber 8 pasajes por encima de la vía. Ajá. ¿Sí? Esa parte sí, está cubierta. Realmente, no sé, me llama un poco la atención, porque no tiene la misma suerte las otras ciudades. Esas sí quedan más divididas, tanto sea 18 de mayo, La Paz, Progreso, esas sí quedan afectadas, pero tienen menos población, esto sí como que divide a la mitad de la ciudad. Y deja otros problemas, por ejemplo, ¿qué va a haber en esos espacios? ¿Qué va a haber en los espacios muy grandes y abiertos? Ahora, claro, ¿qué asusta a la gente? Y la asusta porque, vamos a decir, los asentamientos. Los asentamientos. Los asentamientos tienen que preocuparnos por lo que significan, por el daño que se hace a la sociedad, a los que viven ahí en primer lugar, las perspectivas de esos niños que nacen ahí. Sin embargo, la reacción de muchas personas que tienen una situación no muy floreciente, pero están consolidados, son propietarios, tienen su auto, y ven ahí un enemigo, un enemigo más aparente que real, pero bueno, y entonces el peligro sería ese, ¿qué pasa con esos asentamientos? Y que no sea un terreno donde se vayan a instalar, o un asentamiento, o indigentes, que ha pasado, en el caso de Las Piedras, ha pasado que empezó la obra, pusieron los muros de chapa, y yo creo que coincide en realidad con la presencia de una importante cantidad de gente que duerme en las calles, que vive en las calles, y que anda, que en mi apreciación no son personas peligrosas, pero claro, representan un declive de la sociedad. Y parecería que no nos gusta tenerlo a la vista. Y hay una especie de reclamo de que, bueno, de que lo saquen, que lo saquen. Lo que hay que sacar es el problema que origina todo esto, ¿no es cierto? Pero bueno. Pues decías que esas personas, incluso muchas de ellas, se dedicaban a revolver los escombros de la obra. Y sí, entre otras cosas, sí, claro. Porque esta obra ha producido mucho escombro. Ha producido, por ejemplo, retirar los durmientes de madera. Los durmientes de madera tienen cierto valor para muchas personas, para la construcción, para artesanos, para artistas. Bueno, esas son las cosas. Hierros, trozos, lo que sea, de gente que le sirve para hacerse de repente un ranchito, o a veces porque ya quedó el hábito también de revolver a ver que algo puede haber, ¿no? Es una postal, digamos, que yo la llegué a ver, que terrible, la máquina derribando y atrás los muchachos buscando desesperadamente cosas y encontrando cables, quizás, metales, que les puedan servir para algo. Es una especie de postal de la evolución de la sociedad. Y lo que pasó, sobre todo en Las Piedras, o quizás en las zonas también de alrededor, a diferencia de algún otro lado, por ejemplo Sarandí Grande, que hemos conversado, no hubo como una organización de los vecinos que denunciara, ¿no?, que reaccionara a todo esto. ¿No se ha dado? No hubo. Hubo solamente una movilización, sí, de los comerciantes de los de la feria permanente, y lograron, pese a que está resuelta a todo nivel, formalmente estaba resuelto el desalojo de esa feria, pero han logrado realmente un éxito en cuanto a que no los movieron, no los sacaron de ahí. Es un fenómeno interesante que pasó, porque realmente la decisión estaba tomada absolutamente. Ahora, ahí habría que pensar en otras cosas. Por lo menos de mi punto de vista, una de las cosas que ha pasado son las expropiaciones, que han sido muchas. Que aparentemente, yo digo, esto no hay información, nadie lo ha investigado exactamente, pero por lo que uno escucha, aparentemente hay dos periodos de expropiaciones. Hubo, mejor dicho. Uno fue el del gobierno anterior, que ese fue el que hizo las expropiaciones. Y el gobierno actual se encuentra con la obra y con la necesidad de más expropiaciones, de muchas más de las que estaban previstas. Y bueno, aparentemente, en la administración anterior fue muy generosa, por lo menos es el comentario de todo el mundo, de que lo que pedía el propietario se le pagaba. Con esta administración está más complicado, plazos, propuestas, negociaciones, pero ese tema de la venta ha hecho que los que están ahí al lado se fueron inmediatamente, además tuvieron esa posibilidad, a lugares mucho mejores. Eso es un aspecto que importa. El otro aspecto también está en cuanto a un tema de mentalidad y de localismo. Nosotros ahora estamos hablando de zona metropolitana. Lo que tiene la característica de zona metropolitana es una cultura y unos valores y unos intereses propios de esa situación. En cambio, en las ciudades del interior, donde las generaciones se mantienen mucho más, ¿sí? Hay otro arraigo. Hay otro arraigo que llevó a por ejemplo, al intendente de Durazno, que tiene unas características pintorescas en cuanto a su expresión, a tener expresiones sumamente pintorescas sobre el tema del puente, por ejemplo. Era la defensa del puente. Del puente viejo, digamos. Claro. Y esto acá no, porque porque no hay unas generaciones de arraigo, hay un cambio de, justamente es una característica, un cambio de población permanente, donde digamos, no se arraigan elementos y valores, sino que es todo novedad. Sí, un apunte más, que estamos en los minutos finales, pero que lo que vos decías, las consecuencias que trajo, bueno, roturas de servicios de agua, nos decían trabajadores de Antel que no solo en las ciudades, sino a lo largo de los trabajos en rutas, por las vías y eso, han roto fibra óptica, por ejemplo, de todo, y no sé si pagan eso o es la cuenta de lo que el Estado, de esos 4.000 millones de dólares que se habló que el Estado tenía que poner, no sé. Claro, pero el tema es este, yo nunca vi a ningún, digamos, funcionario fuera de UTE, de OCE, bueno, del Ministerio de Ambiente ni que hablar, ni de la Intendencia, nadie que esté ahí, que esté ahí controlando, claro, por lo menos. Claro. No, tienen carta blanca, tienen sus técnicos y bueno, se equivocan. Lo que se rompe, se rompe. Se rompe, después se arregla, de alguna manera, se avisa o no, pero tienen absolutamente la impunidad. Los camiones que circulan, por ejemplo, por supuesto que está absolutamente prohibido en todos los municipios del mundo, lo hacen esa prohibición, no se puede transitar. Y yo no me refiero al lado de la obra, sino yo que sé por qué, no sé por qué tienen que transitar por otros lados esos camiones, y van horadando y van rompiendo las calles. Claro. Y pero no hay, no es que no haya sanciones, no hay nada absolutamente. La empresa tiene absoluta potestad de hacer lo que quiera en esa obra. Es así. Y no ha habido, vos decías, reacciones tampoco a nivel de autoridades locales, ediles, nada. No, en absoluto. En absoluto. Nadie toma el tema. Señor. Nadie toma el tema porque esto es obvio que hay algún tipo de orden explícita o implícita de que de esto mejor no se habla. Claro. Es la única explicación que hay. Claro. Bueno, algo que más que no te hayamos preguntado, algo que quieras agregar a modo de conclusión por hoy, Pablo, sobre este tema. No, no, solamente como conclusión, ya un poco lo había adelantado, esta obra tal como está y tal como está en los contratos, yo utilizo esa palabra, estrangula las posibilidades del ferrocarril como empresa de carga, como empresa de transporte internacional, como empresa de pasajeros, por estos contratos firmados de esta manera. Claro. Ahí se me ocurre, deben jugar también su papel las empresas, digo, de alguna manera jugarán de transporte de pasajeros de ómnibus, ¿no? Que no deben ver con buenos ojos tampoco eso. Bueno, eso yo no podría decirlo, pero sí puedo decirlo porque es bastante público que en su momento una empresa de transporte, la más importante que hay en Montevideo, en su momento se interesó por hacerse cargo del transporte de pasajeros. O sea que eso es relativo, eso es cierto. De tren, decís vos. Claro, de tren de pasajeros. Sí. Eso es cierto que las empresas de transporte pueden ver una competencia, pueden ver, pero también pueden ver una oportunidad de inversión. Claro. Así que no lo vería yo tan firme esa situación. Claro. Pablo Freire, muchas gracias por este rato, esta mañana, y el tema sigue abierto, así que seguiremos conversando de otros, de este y otros temas del departamento de Canelones también. Muchas gracias, Pablo. Bien, con mucho gusto y a las órdenes.